Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es el momento en que nosotros vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana del mes de agosto. Bienvenidos a su programa. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en la conversación. Y como siempre, Gerardo, poder imaginarlos allí en casa, junto a sus seres amados, reunidos después de una semana de ardua labor. Y les saludo con mucho cariño, con un gran abrazo, deseando que estén todos gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Los pasajes de esta semana van a aclarar varios conceptos equivocados que tenían los tesalonicenses. Y podemos decir con toda tranquilidad que muchos de estos desencuentros que ellos tenían son muy similares a lo que hoy día también alguno de nosotros quizás está teniendo en relación a lo que Pablo les habló acerca de los muertos, de la resurrección, de la relación con Cristo. Hay un texto que nos sirve de inspiración en esta conversación. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Interesante estos conceptos clarísimos en relación a lo que es los muertos en Cristo. ¿Y cuántos conceptos, cuántos pensamientos, cuántas ideas hay en cuanto a esto? ¿Cuántas personas que dicen, a mí me parece, yo creo que... Y fíjate, en muchos hogares se cuenta las personas muertas que han venido. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de que me vino a visitar? Tanto, mi mamá me dijo esto, mi mamá se hizo presente, se presentó en sueños, se presentó en lo vi, qué sé yo. Y hay muchos que interpretan esto como que mi mamá quiere que la vaya a ver al cementerio. Así que la fui a ver al cementerio y ya se quedó tranquila. Una cosa así. Bueno, fíjate, y si nosotros lo pensamos un poquito más, esto tiene relación con el diálogo que hubo entre Satanás y Eva. O sea, entre el diablo y Eva, porque la serpiente era solamente un medium. Ahora, cuando Eva dice... Le dice bien claro que el Señor le había dicho que el día que comieran de ese fruto ciertamente morirían. El diablo dice, no, no morirán. O sea, Dios dijo, morirán. El diablo dijo, no morirán. Y desgraciadamente la mujer le creyó más a la serpiente que a Dios. Ahora, ¿cuántas personas sin pensarlo mucho le están creyendo al diablo? ¿Por qué? Porque cuando creen que la persona muere y se va al cielo o a algún otro lugar, la verdad es que no murieron, sino que pasaron a otro estado, pero siguen vivos. Incluso hay quienes ofrecen la comunicación. Los medios espiritistas ofrecen poder comunicarse con la persona querida. ¿Y cuántos hay que después de una sesión de espiritismo quedan convencidos de que ellos estuvieron conversando con el ser amado? ¿Ah? Cuando la Biblia nos dice que no es así, debemos recordar que el diablo tiene muchas formas como engañarnos. Si nosotros se lo permitimos, el diablo va a engañarnos. Pero si nosotros nos basamos en lo que la palabra de Dios dice, no hay ninguna posibilidad. Bueno, la situación de Tesalónica era un poquito conflictiva, porque los textos de Tesalonicenses 4:13 nos dicen, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Significa que ellos tenían alguna confusión, estaban ignorantes de algunos conceptos que Pablo les había hablado anteriormente. Y esto es lo problemático, porque ellos habían aceptado al Señor Jesús, habían aceptado sus enseñanzas, pero algo no lo habían entendido bien. No está claro en realidad qué es puntualmente lo que no habían entendido, pero sí vamos a deducir por lo que Pablo les escribe a ellos qué eran los problemas que ellos tenían. Ahora, fíjate, de ignorancia, por ejemplo, claro, en relación a los que duermen, a los que mueren. Ese es su problema. Ahora, fíjate, el Señor en ningún momento nos está diciendo que no debemos entristecernos, porque toda separación provoca tristeza. Él no dice que no debemos entristecernos, sino que nos dice que no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuántos hoy día están igualmente, están en la misma situación que los tesalonicenses, ignorando acerca de los que duermen? Y pensando, cuando la persona muere, sale el espíritu como un humito y se va a cierto lugar, a veces se queda un tiempo ahí para que puedan descansar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, en fin. Y hay una cantidad de ideas que surgen y que la gente pone en práctica, y la verdad que eso no tiene ninguna relación, no está de acuerdo con lo que el Señor nos dice. ¿Quién mejor que el Señor, el dador de la vida, nuestro Dios, que nos diga qué es lo que sucede? Él nos dice por medio de las Escrituras, pero hay quienes se conforman con lo que otra persona le dice, con lo que alguien le informa. No, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Ahí es donde nosotros encontraremos realmente lo que acontece. Fíjate, en cuanto a esto, sabes, todos estos conceptos no son nuevos, porque tenemos que decir que vienen de la filosofía griega. Platón, él creía que el alma era inmaterial y era indestructible e inmortal. Aristóteles rechazó la inmortalidad del alma, pero ahí Platón, y fíjate, Santo Tomás de Aquino tomó esta filosofía de Platón y la introdujo a la teología, y por eso que la gente piensa, de ahí viene esto de la inmortalidad del alma. Para Platón, el alma es inmortal, simple, inmaterial y espiritual. Pero esto decía Santo Tomás de Aquino. Pero a diferencia de Platón, ni preexistente ni hay una transmigración. Santo Tomás de Aquino decía que el alma no era preexistente, pero sí iba a estar por la eternidad, era eterna. Fíjate, este pensamiento está totalmente contrario a lo que dice el profeta Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 18 y el verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, vuelve a repetir el concepto en el capítulo 18, pero el verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, esto, como te decía, está totalmente contrario a lo que dice el Señor en su palabra. Tenemos entonces que considerar a quién le creemos. Si le creemos a un filósofo, si le creemos a la filosofía griega, o le creemos sencillamente lo que el Señor nos dice en su palabra. Bueno, este era el entorno que tenía la iglesia de Tesalónica. La verdad de las cosas es que muchos de ellos venían del paganismo, otros eran judíos que estaban aceptando al Señor, pero aún los judíos tenían algunos conceptos equívocos en relación a la venida de Jesús. Por eso Pablo le está aclarando estos conceptos, porque la verdad de las cosas, si alguien hoy día cree en algunas de estas cosas equivocadas, tendrá su vida desesperanzada. Si alguien ha perdido un familiar querido en estos días, y podría preguntarse, como tú lo dijiste la semana, ¿dónde está? ¿Está en el cielo? ¿Está en el infierno? ¿Está en el purgatorio? ¿Qué sé yo? ¿En una transición? ¿O se fue a otra vida? Miren las cosas que Satanás ha puesto en nuestra mente para sacarnos del verdadero concepto de lo que es lo que son los muertos, los que duermen en el Señor. Y fíjate, tenemos el problema, estos conceptos tienen que quedar claros, porque cuántos de nuestros hermanos también vienen, muchos de ellos vienen del espiritismo, han estado en sectas espiritistas. Entonces, cuando vienen con ciertas ideas, y estas solamente pueden ser sacadas de la mente mediante la palabra de Dios, mediante que esto que el Señor dice quede claro. Porque mira, si alguien creía, por ejemplo, si tenía en mente la postura de Platón, cuando decía que el alma no es solo inmaterial, sino también indestructible e inmortal. Entonces, una persona que piense así, algo queda, no es cuestión de llegar y decir, ah, ya voy a borrar esto y voy a creer en esto otro. A veces algo queda y eso trae problemas. Es que en base a eso hay muchos conceptos que están en torno a esa creencia y es difícil sacársela. Pero yo estoy pensando que algunos de estos de Tesalónica tenían problemas con los que estaban muriendo, porque si ellos sabían que los muertos iban al cielo y ellos no, entonces había un problema bastante serio de separación realmente, no importa claro que estén allá o acá. Entonces esto de dolor sin esperanza es una cosa bastante terrible. Vuelvo a repetir nuevamente Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, tienen que saber lo que es correcto acerca de los que duermen, para que no os pongáis tristes, no os congojéis, no os angustiéis, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y Pablo había conversado estas cosas con ellos, porque allí en Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, le está hablando a sus creyentes, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, el Cristo. O sea, había puesto clara los conceptos acerca de la resurrección Pablo con ellos. Y ahora, el gran problema que tenían era efectivamente que esta gente no tenía esperanza, porque no sabía qué pasaba después de eso, qué iba a suceder. Fíjate, un dolor que sí va mucho más allá de que quizás de lo que se entiende, y uno lo puede vivir a veces cuando va a atender algunos de estos sepelios, donde la gente no tiene la esperanza, se aferra al ataúd, ¿no es cierto?, se aferra a lo que cree que está perdiendo para siempre, pero no es así. La Biblia tiene otros conceptos. Fíjate, todo esto a veces también tenemos que considerar de que cuando no nos preocupamos de la persona en vida, queremos hacerlo cuando está muerta, cuando ya no hay oportunidad. Recordemos que el Señor nos da una oportunidad. Si nosotros leemos ahí en Eclesiastés capítulo 9, verso 10, donde dice que no tenemos otra esperanza. La esperanza la tenemos mientras nosotros estamos vivos. Porque dice, todo lo que vas a hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde vas no hay obra, no hay ciencia, no hay industria, no hay sabiduría, no hay ninguna cosa. Entonces tenemos una oportunidad. Siempre tenemos el deseo de tener otra oportunidad. Y eso es lo que se aprovecha el diablo. Ahora, debemos recordar que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que son principados, potestades. El diablo utiliza otros medios. El Señor nos dice la verdad y nosotros tenemos que creerla, pero a veces nos enfrentamos a lo que creemos y a lo que vemos. Y no siempre lo que vemos, nosotros podemos confiar en lo que vemos. Por ejemplo, tú sabes, se habla mucho de las personas que aparecen. Apariciones. Esas apariciones. Bueno, y si alguien que murió se aparece, suponte tú un hijo o una hija que perdió a su madre y de pronto ven a la mamá que en la noche están durmiendo, despiertan y se les presenta y resulta que ese hijo, esa hija va a decir, pero si era mi mamá, me habló, era su voz. Y yo, ¿cómo no la voy a conocer? Era ella y ella me dijo y me dijo algo que ella y yo nomás sabíamos. Entonces, ¿cómo no voy a saber que es ella? Claro que era ella. Bueno, en este caso nosotros tenemos o le creemos a Dios o le creemos a Satanás. Porque recordemos que Satanás se puede aparecer como ángel de luz. Y se puede aparecer como un ángel de luz, puede aparecerse como cualquier persona. Imitar, ¿no es cierto? Exactamente. Incluso, como dice la Escritura, hasta la venida de Jesús. Justamente. Ahora, esto de morir y resucitar, Pablo les explica a ellos, le dice, porque si creemos que Jesús murió, ese es el primer antecedente válido en realidad que da la Escritura, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, morir y resucitar es un concepto claro en las Escrituras. Todos los que mueren van a resucitar. Todos los que mueren en Cristo resucitarán para vida eterna. Los que no creyeron y mueren van a resucitar, pero para condenación. Eso es clarísimo. Así es. En las Escrituras. Pero Pablo le está diciendo, mire, ustedes creyeron, yo les di el mensaje de lo que pasó con Jesús, que él vino, murió y resucitó. Y así como a él le pasó, a ustedes también les va a pasar. Ustedes van a resucitar porque Dios, dice, traerá con Jesús a los que durmieron en él. Él es el poder, él es la resurrección, y así se lo dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida, cuando se presentó a visitar a Lázaro que había muerto y lo resucitó. Yo soy la resurrección y la vida. Incluso cuando uno revisa esos textos se da cuenta que Marta y María sabían de la segunda venida de Cristo y de la resurrección de los muertos, porque ella le dice exactamente: yo sé que va a resucitar mi hermano en el día postrero. Justamente. O sea, tenían ese concepto claro, pero Cristo dice: mire, voy a demostrar que yo soy la resurrección. Tengan esta esperanza. Entiendo que Lázaro después murió, quizá de muerte natural, ¿no es cierto? No quedó vivo hasta el día de hoy, pero mostró Cristo que tenía poder de traer a los muertos a la vida. Y eso es lo que está dejando clarísimo Pablo a los de Tesalónica: ustedes van a morir, pero también van a resucitar en Cristo Jesús. Es una linda esperanza. Y mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero fíjate esta última parte que es importante. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Eso lo deja bien claro. Bueno, Cristo resucita. Después recordemos que Cristo ascendió al cielo y llevó consigo las primicias. Porque cuando ahí se habla de la resurrección de Cristo, se habla también de que hubieron quienes salieron de los sepulcros, dice. Esas son las primicias. Y luego los que son de Cristo, aquellos que murieron en Cristo, dice, en su venida, no dice antes, en su venida. Entonces tenemos que tener claro esto de que cuando venga Cristo se producirá la resurrección de los muertos, aquellos que durmieron, pero no tenemos ningún pasaje, nada como podamos decir de que los que estaban en el cielo bajaron y resucitaron de nuevo para volver a ascender con Jesús al cielo. Es una contradicción en realidad. Ahora, 1 Tesalonicenses 14, 15 y 16, esto de morir, está bien, pero resucitar en Cristo, Pablo está expresándole y está aclarándoles a ellos, primero, que si ustedes están en Cristo, van a resucitar en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Tesalonicenses 4, 15, 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es un concepto bastante interesante que Pablo plantea aquí en este texto, porque él no está tomando acerca de los evangelios algo para decir, sino que directamente de Dios, que se lo reveló y se lo dijo a él. Palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nos vamos a anteceder, no vamos a estar primero. Yo creo que eso tenemos que hacer énfasis en eso, porque dice bien claro que aquellos que estén vivos no van a ascender primero, sino que se producirá algo instantáneo. Los que están muertos resucitarán. Y los vivos y transformados. Tantos vivos como muertos seremos transformados. Esto mortal se vestirá de inmortal, esto corruptible será vestido de incorrupción. Entonces, cuando esto acontezca, dice que ambos grupos, aquellos que resucitaron y los que se encontraban vivos, ascenderán al cielo, a donde está Jesús esperando, y allí todos irán al reino de los cielos. Ahora, no solamente estos pasajes hablan de esta resurrección en Cristo Jesús. Apocalipsis 1:7 dice: aquí que vienen las con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Antecedentes que se agregan a lo que Pablo está diciendo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo 24:31 agrega un concepto más: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No hay problema la condición, no hay problema donde esté ese muerto. Dios lo va a traer, lo va a resucitar con su poder y lo va a presentar para que suba con él y los justos vivos suban al encuentro, porque dice que Cristo no posará pie en la tierra en este momento, en su primera venida. Y fíjate lo que dice Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, los conceptos clarísimos de que su venida no es un evento que sale del conocimiento, como que alguien, unos solos lo van a ver, otros no, no, esto es un evento mundial, es un evento todo que ojo le verá. Y no aquellos que tienen entendimiento solamente, porque no podemos decir que los impíos tienen entendimiento. Entonces todo ojo le verá, aquellos que le esperan como aquellos que no le esperan también. Claro, esto de resucitar en Cristo es un hecho muy maravilloso que da tranquilidad. Fíjate que Juan 5, 28 y 29 nos agrega un concepto más todavía acerca de esto. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes? Todos los que están en los sepulcros, no algunos. Algunos se desesperan por la condición quizá en que murió un familiar, desapareció, nunca lo encontraron. El avión se desintegró en el aire, no hay restos en absoluto. ¿Hay problemas? No, dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, y aquí está la aclaración, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y eso es lo que le está aclarando Pablo a los de Tesalónica. ¿Lo entendieron mal algunos conceptos que yo le dije? Muy bien, se los aclaro. Y que gracias a Dios llegó esta epístola a nosotros, porque también nos aclara algunos conceptos que quizás en nuestra mente estaban oscuros, no estaban tan claros en relación a lo que era la resurrección. Resucitar en Cristo es levantarse incorruptible para ver venir al Señor en el aire, y subiremos con los transformados, los vivos, justos, para estar con Él, como dice la Escritura, por 1000 años en el cielo. Fíjate, habrá, estaba pensando en un texto que aquello cuando Cristo venga, habrá un grupo que menciona el Apocalipsis capítulo 6, verso 16, dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hay quienes no, cuando vean al Señor, la venida del Señor no les va a producir ninguna alegría, al contrario, ellos van a tener terror de ver al Señor, porque van a reconocer que su pecado los separó y que ellos no quisieron aceptar la salvación que el Señor les estaba entregando en forma gratuita. Ahora, ¿para qué viene Cristo? ¿Para qué se produce ese evento? ¿Para qué es la segunda venida de Cristo? Volvemos a repetir algunos textos bajo este concepto, esa otra, de alentarse unos con otros con esta esperanza. Porque Pablo dice, versículo 13 de Tesalonicenses 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, los que están descansando, aquellos que ustedes llevaron a la tumba quizás triste, acongojados, para que no os entristezcáis, tengáis consuelo como los otros que no tienen esperanza. Hay un grupo de personas que bajó a la tumba sin Cristo, y quizás sus deudos ahora los miran y desesperanzados, pero ustedes tienen la esperanza de la resurrección. Versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, nadie va a estar antes, nadie va a estar después. Los muertos resucitan, los vivos transformados, y todos juntos suben a recibir al Señor en el aire. ¡Qué glorioso evento, qué majestuosa esperanza tenemos para darnos tranquilidad! Por lo tanto, Pablo termina diciendo allí el capítulo 4, dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando esta gente abrió esta carta y leyó esto, cuánta tranquilidad llegó a sus corazones. cómo cambiaron quizás el tono de ver descansar a sus deudos, porque había esperanza en sus vidas. Y esperamos que también esa esperanza esté en los hogares y en la vida de todos nuestros oyentes. Hay que ver que estas palabras traen consuelo, traen esperanza, lo digo por experiencia propia, porque recuerdo que cuando murió mi papá yo tuve esa inquietud. Mi inquietud mayor era saber dónde está mi papá, qué puedo hacer yo por él, puedo hacer algo. Me dijeron que sí, tú puedes rezar y sacar el alma del purgatorio de tu papá. Y yo rezaba y... Ahora, sacarlo sí que está en el purgatorio. Claro, no, pero yo estaba convencido de que claro, estaba en el purgatorio. Claro, pero era un juicio que tú estabas dando. Lógico, mira, claro, qué lindo, que sí. Porque aquí el juicio lo pone Dios. Nosotros ahora, no tenemos que estar correcto. Enjuiciando a nadie. Pero fíjate, en todo caso, mi juicio era benévolo porque yo lo tenía... Porque eso creía. Mi papá fue un hombre que siempre se preocupó de la familia, de su casa al trabajo, del trabajo a la casa. Nunca salía por ahí con amigos ni ninguna cosa, sino que siempre lo tuvimos con nosotros. Entonces, no había otra posibilidad. Pero cuando estaba ahí, también yo pensaba, y si hay alguien que reza más que lo que yo hago, le hace misa todos los días a una persona que fue peor que mi papá, va a salir antes. Y si yo rezo todas las noches y hay alguien que no reza, o sea, que está en el purgatorio y no tiene nadie que le rece, va a salir después y eso no es justo. Entonces ahí estaba con el dilema y no estaba tranquilo. Y justamente cuando estaba en eso, alguien me mostró las escrituras y me mostró estos textos y ahí eso trajo paz, trajo tranquilidad, porque yo sé que mi papá está durmiendo. Ahora, lo demás se lo dejo al Señor. Yo no sé realmente... No sé si él rechazó oportunidades, no tengo la menor idea. Pero yo sé que Dios es un Dios justo y lo que haga él está bien. Y tampoco nosotros tenemos necesidad de un infierno para portarnos bien o tratar de hacer la voluntad de Dios. Porque con todo lo que Dios hace por nosotros, creo que un corazón lleno de gratitud hacia Dios es más motivante que un infierno. Bueno, muchas personas tienen conflictos en este sentido, ¿eh? Pero si uno revisa la Escritura, Dios es el que pone la última palabra en todo esto. Exactamente. Y Cristo es el que va a juzgar y va a colocarnos donde debemos estar realmente, de acuerdo a la relación que hemos tenido con Él, si hemos aceptado o no hemos aceptado. Vuelvo a repetir quizás para ir terminando y concluyendo, dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, dice. Y así estaremos siempre con el Señor. Y quizás el último texto que quede para ustedes también, amables oyentes, por tantos amigos de Radio Nuevo Tiempo, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y recuerde, la muerte no es el capítulo final de la vida de un seguidor de Dios, sino solo una separación temporaria que dará lugar a una gloriosa reunión en la mañana de la resurrección. ¡Qué hermosa esperanza tenemos! Gracias a Dios por ello. Ha sido grato estar con ustedes. Un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo, que siga gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Será hasta la próxima.